Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno es de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, 17 horas 6 minutos en FM La Tribu para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecer a Cocho López, Franco Cocho López, que está en la operación técnica. Muchas gracias por estar con nosotros. Estuviste con algunas nanas la semana pasada. ¿Andás bien? Bueno, y también por supuesto a Camilo, que me acompaña en la producción. Después hará alguna columna de cine, fútbol, fútbol femenino o lo que sea. Camilo hace lo que sea dentro de estas cosas que sabe, que conoce. Bueno, hoy empezamos de una manera triste. Lamentablemente, hoy se conoció el índice de pobreza y realidad mata relato, ¿no? Por más que el gobierno rápidamente, a través de la ministra de Trabajo, salió a decir que esto tiene que ver con la sequía, y bueno, esas cosas siempre tienen que ver con algo, no tiene que ver con ellos, ¿no? Que son los grandes ajustadores. Cuando hablan de devaluación, dicen la devaluación que hizo el FMI. Quiere decir que gobierna el FMI. ¿Por qué no se van entonces y dejan que ponga a la gente el FMI? ¿Qué sé yo? Por ahí gobiernan mejor, porque si ustedes acatan lo que dice el FMI. Pero bueno, más allá de eso, 40,1%. La indigencia 9,3%. Esto es viejo ya. Esto es muy viejo. Porque lo que hoy salió es hasta junio. Es decir, que acá no entra el peor momento, que fue agosto y septiembre. Es decir, la devaluación que puso el FMI, como dice Massa. Se puede ser tan cara dura, ¿no? Y que no tengan castigo. Muy raro, nunca pasó en la Argentina, ¿no? Nunca pasó, la verdad, nunca pasó esto. Porque uno estaba esperando, qué sé yo, en un momento así, uno decía, bueno, estos tipos se van, mañana se van. Bueno, inventaron a Milei, ellos hacen pactos con Milei, sindicalismo, qué sé yo, y están jugando para ir a un balotaje y pueden, y tienen muchas posibilidades de ganar las elecciones. Siendo el peor gobierno de la historia. Y me atrevería a decir que Massa es el peor ministro de Economía de la historia, por lo menos de la historia de la democracia. Inclusive hay que decir la verdad, también algunas dictaduras tuvieron muchos ministros mucho mejores que Massa, lejos. O sea, ahora recuerdo alguno en los años 60, 70. Es increíble. Lo que está pasando es increíble. Es para el psicólogo, para el psiquiatra, pero tenemos que ir todos en manadas, ¿no? Armaron esto, ya tienen armado el balotaje, vamos a ver qué pasa. Tampoco hay por fuera del balotaje grandes cosas, ¿no? Está Bullrich, Schiaretti y Bregman. Pero bueno, están por fuera del balotaje que armó el peronismo para seguir choreando y para aguantar y encima para poder ganar las elecciones del año que viene. Humo. Yo veía estos días la ciudad, la veía como una cosa llena de humo. Dije, ¿qué es lo de Entre Ríos? ¿Qué está pasando? ¿Están quemando? No, humo. Todo lo que hace Massa es humo. Humo, humo y mucho humo. ¿Pero saben de dónde sacan los fósforos para encender el humo? De los trabajadores y de los jubilados. Fundamentalmente de los jubilados. Ustedes fíjense, por ejemplo, para equiparar lo que ganaba un jubilado en el año 2017, hoy le tendrían que dar a los jubilados por fuera de la mínima y más o menos 200.000 pesos más. Pues estoy hablando de los jubilados de una jubilación y media mínima, hoy están cobrando $190 con este último aumento. Se fueron en el 19 con $496 y en el 17 con $765. Es decir, habría que pasar los $190 a $765 para que el jubilado de una jubilación y media que trabajó más de 40 años recuperara el poder adquisitivo que tenía en diciembre del 2017. Recuperara el poder adquisitivo que tenía en diciembre de 2017. No va a pasar. No va a pasar eso, ¿no? Van a seguir dando algún bonito, ¿eh? El otro día se cumplió, se celebraba, porque ya no es festejo, el día del jubilado, el 20 de septiembre. Y me llegaron varios amigos que me mandaron lo que reclamaba Norma Pla. Bueno, para los que no la conocen, durante el menemismo se pagaban unas jubilaciones espantosas, de $150. Hoy son de $100. Eran espantosas. Y había una movida, ¿no? Y estábamos todos, ¿qué va a hacer Norma Pla? Se hacían canciones, jubilados violentos, nadie se atreve a tocar a mi vieja. ¿Y saben qué? Esa jubilación de $150 la cobraba el 27% de los jubilados. Hoy la jubilación de $100, porque son 84 mil pesos, después te dan unos pesos en negro, ¿viste? Para igualarte con el que tiene una jubilación y media. O dos, bueno, no igualarte, para estar ahí, es decir, achatando todo. Hoy lo cobra el 80% de los jubilados, esa jubilación. Y después el resto, hay todo un sector que cobra muy poquito más, 10 mil pesos más. Y estamos acá. Y nos dicen, cuidado, porque el que viene te va a sacar derechos, ¿eh? 40,1% de pobreza. Hace más de 20 años que no baja del 28%. Una sola vez bajó. O dos, no quiero, por ahí, creo que en una época de Néstor Kirchner estuvo en el 27 y pico. En el 17, 27,6. Desde ahí, chau. en el 19, 35,1. ¿Se acuerdan cómo lloraba Carr, lloraban los obispos? ¿Se acuerdan? 35 y algo, cerró un muy mal gobierno, como fue el de Mauricio Macri. Tierra arrasada. Y resulta que esa tierra arrasada era mejor que esto, que es la gloria populista. Qué raro todo, ¿no? ¿Cómo no estar triste? Cuando te dicen que el 40% de tus hermanos, 18 millones más o menos, no les alcanza para las cosas básicas. Y no miden alquileres, ¿eh? Y no miden vivienda en esto, tenerlo en cuenta, se miden canastas. Ya habíamos tenido un adelanto la semana pasada porque salió la de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Yo nunca vi tanta pobreza en la Ciudad de Buenos Aires, tengo que confesarlo. Si me van a decir del 2001, duró 2 meses, ¿eh? Aquella pobreza del dólar que fue de 1 a 4, que se fue al 50, 60%, duró 2 o 3 meses. Nunca vi, lo que hoy veo nunca vi. A la tarde me da bronca salir por mi barrio, caminar, pasar por las iglesias, ver toda esa gente, que muchos le dieron todo a este país. Muchos, muchos jubilados en las colas. Hablas con algunos, te dice que va a comer a esa iglesia, la de Don Bosco, o a la de Avenida La Plata, va a comer porque no le alcanza con la jubilación para pagar los gastos de la casa, claro. ¿Saben qué? Cuando los perros flautas, y les digo perros flautas a todos aquellos que se hablan de progresismo, que son medio jiposos, hablaban de que había tarifazo. Yo pagaba $9 de luz para esta época. Y recién les decía, ¿no? Un jubilado ganaba $765. Hoy yo pago $12 de luz. Y como yo, un 35%. Que somos aquellos los que estamos en una casa que entre dos sobrepasamos los subsidios. No los veo. Va, mejor dicho, hoy no podrían estar en los tarifazos porque son parte de este gobierno. No podrían estar golpeando cacerolas. Esos. Perro flauta, me gusta esa, como la acuñó. Se la escuché a Sartelli y después me enteré que una frase era hippies en español. Y acá estamos. Caminamos por la ciudad, entramos a un bar que hoy te cobra un café 1.200 pesos. Por ahí vas a uno de comida rápida y te zafás con 800. Y te sentás y entran 10, 15, 20 personas, uno vende pañuelos, el otro te pide, el otro pide también limosna, el otro ve si le podés dar, si te sobra una factura, el otro ve si se puede bañar en esa casa de comidas rápidas, porque está con la bolsa que va de acá para allá. Porque un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires vale 150 mil pesos. Un ambiente, ¿eh? Y si tenés suerte. Y los perros flauta también diciendo que la ley de alquileres, que el Estado que regula y qué sé yo. Claro, regula el aumento. Te aumentan por la inflación. Claro que regula. Y mientras tanto, ¿qué ves? Ves que acaban recién allanaron el Banco Nación. Y ves cómo chorean esos mismos que encontrabas en las esquinas diciendo tarifazo, contra el tarifazo, contra la pobreza del 35%. Claro, están en el Banco Nación, contratan numerólogos, cobran grandes sueldos, no se sabe qué hacen, no se sabe qué hacen, son directores. Ahora estaban allanando porque Marijuán tiene una causa, una gerente cobra 9 millones de pesos. 10 años necesito, más o menos. 9 años, ya no llego para juntar lo que cobra esa gerente. Batakis pone al marido, que también seguro anda por ahí por las calles convenciendo gente de que el gobierno que viene es peor, ¿eh? Que hay que votar a este porque el que viene es peor. Cuidado, porque este es un muy buen gobierno. Buenísimo este gobierno. Y es así. Es como Antón Pirulero, ¿se acuerdan? Cada cual atiende a su juego. Y el que no, una prenda tendrá. Y la prenda la tenemos los que no podemos atender el juego. Los que trabajamos. Los que trabajamos. Odian a la gente que trabaja. Odian a la gente que trabaja. Ayer me daba, no sé, no quiero decir nada fuerte, pero verlo a Massa y a Roberta, Dios los cría, ellos se juntan. Gente muy llena de miserabilidad. Él diciendo con un cara de póker, para compensar la devaluación que nos puso el Fondo Monetario. Y nadie dice nada. Y ojo, nadie habla. De los jubilados nadie habla. Se mueren. Van al PAMI y no los atienden. La dirección del PAMI está ahí, uno juntando votos con la Cámpora en Hurlingham, la otra juntando votos para hacer Bolnovi, para hacer seguir teniendo algún curro. Curro, estos pibes laburan 4 años y ya se salvaron para toda la vida. Para toda la vida, y ya salvaron a los futuros hijos. Y aparece un puntero por La Plata que lleva 48 tarjetas y que en una demostración de lofer rápido, como le gusta al kirchnerismo, bien rápido, esos jueces rápidos que dicen, che, no, eso no lo metas en cana. Dos jueces, Benavides y Villordo, de una cámara, porque ya no van a un juez de primera instancia, van a la cámara donde están los dos jueces que tienen arreglado el gobierno, el kirchnerismo, en la provincia de Buenos Aires, y los dos jueces esos agarran y dicen que absolverlo estuvo todo mal hecho, fue la policía. No sirve. Y hay uno, siempre hay uno, el minoría, que es el único que aparentemente no está untado, como dicen los españoles, que dice, no, loco, ahí, por lo menos investiguen, un tipo 40 y pico, unos cuantos paros arriba, llevando. Pero el lofe funciona así. Y bueno, el lofer es el mismo de los $800,000 de Wilson, Antonioni Wilson. Nadie quedó pegado, solo Uberti. Alguno tenía que pagar 4 años y pico de cárcel que ya cumplió o no cumple, vaya a saber. Y así estamos. Nosotros vamos, caminamos por la ciudad, y ¿saben qué es lo peor de todo esto? Que no hay ninguna esperanza. Y esto no me digan, porque claro, yo escucho a un tipo así, apago la radio. Alguien que me dice que no hay ninguna esperanza, ¿y qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Si la posibilidad de ser presidente está, el que está, que el establishment lo aplaude a rabiar porque nunca hicieron tanta plata los grandes empresarios y los pequeños empresarios que viven de la teta del Estado con los subsidios, nunca hicieron tanta plata, sin ningún problema. Sin ningún problema. No hubo movilizaciones, la CGT apoya al gobierno, mañana va a apoyarlo de nuevo porque les bajó el impuesto a las ganancias a los que ganan más de 1.700.000 pesos. Festejan, tienen trabajadores con salario de 200.000 mangos, no hay movilizaciones, no hay nada, absolutamente nada. ¿Qué esperanza? Si el que te dice que va a arreglar las cosas es el que para el cáncer te da una aspirina, unos pesitos del IVA, un IFE de 47.000 pesos, un bonito. Cuando en 2 meses el ajuste en precios superó el 40%. Y si no, que me lo desmienta alguien. Vayan y pregúntele cuánto subió al almacenero, a quien sea. Cuánto subió. O agarren el ticket del supermercado. Esa es la esperanza. La otra esperanza, un hombre que está en contra de la casta y se junta con Barrio Nuevo. Dejemos de robar 2 años. Decía Barrio Nuevo, soy recontra alcahuete de Menem. Entregaron todo. Ese hombre, que es un populista, que tranquilamente Milei podría estar en el peronismo, tranquilamente. Dice una cosa hoy, otra cosa mañana. Dice que Menem, peronista, fue el mejor presidente. Arregla listas con Más, arregla con por acá, por allá, intendentes, legisladores, diputados, y uno lo va viendo, pero esos no son la casta. Después Bullrich, que la dejaron afuera porque pusieron en el balotaje, ya está arreglado, creen que lo tienen arreglado, el establishment quiere que sea Massa fundamentalmente, y si no es Massa, que sea Milei, para que se vaya enseguida y vuelva al peronismo. Pero también, ¿qué podemos esperar de Patricia Bullrich? ¿Y qué podemos esperar de Miriam Bregman, que dijo que si no meten preso a Macri, no hay que meterla tampoco a Cristina, porque hay que meter presos a todos, y no a ninguno? Cosa rara para alguien que se dice que era de izquierda. Y encima proponen cosas que realmente, muchacho, difícil, ¿no? Lo que proponen. Difícil de que las personas que andamos por la calle nos preocupen las cosas que ustedes proponen, sinceramente. ¿Saben qué nos preocupa a nosotros? Tener mejores salarios, tener mejores jubilaciones, que se pare de una vez por todas la inflación, tener seguridad, tener buena educación, tener buena salud. ¿O estaré viejo cuando propongo esto? Por ahí estoy viejo. Y por eso no tengo esperanza. Son las 17 y 27. Los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Y para que vean que, aunque el ambiente no es el más indicado, siempre hay lugar para festejar algo. Y lo que voy a festejar ahora es que Rubén Matos, que tiene 72 años, allá por los años 70, cuando bailaba en un programa de Canal 13 que se llamaba Alta Tensión, cantaba esta canción, que a decir verdad muchos la cantábamos, pero yo no vine a hablar de mí, vine a hablar de Rubén Matos. Buenas noches, queridos conejos, vamos. Buenas noches, queridos conejos, aquí va mi beso, al verlos llegar a bailar, cada uno con su zanahoria, juntito a los ojos, tratándola de abrazar. Demos una vuelta y otra vuelta todo este año, todos los orejas con distintas compañeras, todos los conejos que me quieran salgan a bailar. zanahoria, puntito a los ojos, tratándola de abrazar. Tengo una vuelta y otra vuelta toda entera, todas las orejas con distintas compañeras, todos los maritos que me quieran salgan a bailar. Bailar, bailar, la la la la, la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la. Demos una vuelta y otra vuelta toda entera, todas las orejas con distintas compañeras, todos los conejos que me quieran salgan a bailar. Bailar, bailar. Buenas noches, queridos conejos, aquí va mi beso al verlos llegar a bailar. Cada uno con su zanahoria, juntito a los ojos, tratándola de abrazar. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ...17 horas 35 minutos... Bueno, la pobreza en la ciudad había dado 27%, 830 mil personas en la ciudad de Buenos Aires, es decir, es más o menos la mitad la pobreza que hay acá de la que hay por en lugares como el Chaco, por ejemplo. La indigencia en la ciudad 10,2... Esto que les decía, ¿no? La cantidad de iglesias que le dan de comer a gente que tiene trabajo, algunos tienen trabajo, otros son jubilados, pero inclusive tienen casa, pero no pueden pagar, pagan las expensas y los gastos y se les va la jubilación. Así que bueno, ese es el tema con lo que es la pobreza en estos momentos. Bueno, Marcelo Ramal es un ex legislador de la ciudad de Buenos Aires, pero fundamentalmente es economista, y lo tenemos en línea para conversar un poco sobre economía y también en política. Aparte, es dirigente de Política Obrera. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muchas gracias por atendernos, No, por favor. Marcelo, a ver, bueno, hoy se conocieron los datos de pobreza. Vemos que viene subiendo, ¿no? Yo hacía un comentario al principio que cuando estábamos en tierra arrasada en el gobierno macrista tuvimos en el 2017 27,6% y en el 2019 35,6%. Hoy, después de 6 años del 17 y 4 años del 19, la pobreza está en el 40,1%, es decir que sin ninguna duda, dentro de las variantes capitalistas, creo que peor que este gobierno no ha habido en la historia, ¿no? Podría llevarlo al 2001. No sé, quería ver tu análisis, Marcelo. Bueno, a ver, el dato no sorprende, y además tenemos que prepararnos para una pobreza mayor hacia la segunda mitad y hacia finales de este año. Claro. Porque hay que ver el impacto de la inflación que estamos teniendo, bueno, ahora mismo, ¿no es cierto?, en estos meses, y bueno, también la percepción de que pasadas las elecciones se discute otra devaluación, al menos en los términos que están como condicionamiento de exigencia del FMI para abrir mano de el último desembolso que tiene que hacer en el mes de noviembre. Uh-huh. Es decir que el horizonte es de nuevas devaluaciones y saltos inflacionarios y por lo tanto de un aumento en estos datos de pobreza que pintan un escenario social verdaderamente catastrófico en lo que tiene que ver con algunas provincias en particular, con la infancia también, uh-huh. ¿no es cierto?, fuertemente. Y bueno, colocan a esta cuestión como el punto central de la Argentina. La cuestión no es el Banco Central o el equilibrio macroeconómico, sino el empobrecimiento masivo de la población con foco en los jubilados, en la niñez, en el trabajador ocupado, que hoy cobra un salario y es pobre. Bueno, este es el cuadro que tenemos. Ahora, Marcelo, hay los tres candidatos, teóricamente serían los tres pro mercado, ¿no? O en la práctica, los tres candidatos que tienen posibilidades de ganar. Esto no debería haber hecho que el establishment, porque el establishment evidentemente, a mi juicio, juega para Massa, pero también tiene alguna ficha, sobre todo con Milei y un poco ahí pues, también con Bullrich. ¿Esto no debería hacer que las aguas estuvieran más quietas en vez de que, por ejemplo, siga creciendo el dólar, que se genere todo esto? Porque siempre dicen los mercados. Y bueno, ahora tenés tres candidatos pro mercado, tres candidatos que trabajan justamente para las grandes empresas. ¿No debería ser al revés? Y ocurre lo siguiente, Roberto, sí. Las divergencias al interior de los de arriba son muy importantes y tienen que ver con el alcance, con la gravedad de la crisis. Por un lado, la gravedad de la bancarrota financiera del Estado, una deuda que probablemente vuelva a ser defaulteada el año que viene. Uh-huh. Cuando digo defaulteada, el oyente probablemente se asuste, pero los default del último tiempo se han envuelto en palabras más diplomáticas: reestructuración de deuda, reperfilamiento. Bueno, todo esto seguramente lo vamos a ver el año que viene. Y entonces hay divergencias muy importantes sobre esto. Uh-huh. Porque detrás de los tres candidatos se alinean intereses del establishment, pero no necesariamente los mismos. Uh-huh. No nos olvidemos cuando Patricia Bullrich visitó a la Asociación de Bancos y le dijo que la deuda en pesos había que ponerla en tela de juicio, que debía ser discutida la condición bajo la cual iba a continuar siendo honrada, uh-huh. ¿no es cierto? Uh-huh. Y asumiendo de esa manera un punto de vista de enarbolamiento defensa de los acreedores de la deuda en dólares, de la deuda que renegoció Guzmán. Uh-huh. Milei, con su negocio de la dolarización, está interesando, o ya probablemente haya interesado, a fondos internacionales, tal vez no comprometidos con la deuda anterior de Argentina, bueno, y que quieren armar una nueva operación de deuda, muy improbable, por cierto, pero que ya tienen, ¿no es cierto?, su foco colocado en la Argentina. Uh-huh. Massa está embanderado, ¿no es cierto?, con una burguesía argentina que quiere evidentemente defender un cuadro de situación como el que se ha creado, ¿no es cierto?, en los últimos años, entre otras cosas el de esa deuda en pesos. Entonces las elecciones de octubre son como un gran concurso de acreedores. Viste que en una empresa, cuando hay un concurso de acreedores, sí, viene un proveedor, viene otro, viene el que vendía el gas y la luz, viene el propietario del predio que alquilaba la empresa, todos quieren cobrar. Y el cobro es incierto porque las deudas son demasiadas. Entonces, la disputa de candidatos es como, ¿no es cierto?, una convocatoria de acreedores. Y esto explica también estas peleas. Lo único que tienen claro Massa, Bullrich y Milei, que en el concurso de acreedores, las deudas con los trabajadores a los premios. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que están preparando en todos los casos una salida que tiene que sostenerse con una agresión de características extremas y decisivas contra el mundo del trabajo. Reforma laboral, nueva reforma previsional. Bueno, eso es lo que está en la carpeta de los tres, sin ninguna excepción. Ahora, ¿vos pensás que por fuera del peronismo puede existir algún gobierno que pueda hacer un ajuste tan cómodamente como el que hizo estos 4 años el Alberto Fernández, Cristina Fernández y Massa, sin que tenga problemas, que se pueda generar un 2001, por ejemplo? ¿Vos pensás eso? Porque el Estado... ocurre lo siguiente, ahí tocas el otro tema. Cuando yo te hablé de las divergencias, una tiene que ver con esta... digamos, de quién cobra primero. Ahí vos colocás el otro problema importante, que es eso que algunos llaman la gobernabilidad de la Argentina. Exacto, exacto. ¿No es cierto? Y que tiene que ver con lo siguiente. Cuando vengan por las conquistas obreras, jubilatorias, es decir, cuando se plantee ese ataque, va a haber una importante reacción popular. Pero ya vinieron. Es decir, Argentina va... Sí. A un choque social, a un choque de clases sociales de gran envergadura. Pero... Esto es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, sí. La capacidad, no de Bullrich, la capacidad de los tres de cara a ese choque social también está por verse. El peronismo perdió 6 millones de votos. Eso tiene una traducción... política, sindical. Yo no sé cuando Massa dispone estos bonos, sumas fijas, ¿no es cierto? Todo este tipo de cuestiones, exención del impuesto a las ganancias, si además de salvar o de tratar de rescatar su derrumbe electoral, es también un intento de rescate a una dirección sindical que es completamente desprestigiada, entre otras cosas por su parálisis. Entonces, tu pregunta, por supuesto, es muy atinente, sí. Pero aquellos que piensan que Massa es un garante de la gobernabilidad argentina y todo lo demás, no están viendo el enorme derrumbe del peronismo. Y, por supuesto, detrás de los otros dos no hay nada. Es decir, detrás de Patricia Bullrich solo está el espectro del fracaso de Macri. Y detrás de Milei, bueno, un individuo que seguramente, y así lo dice él también, tratará de gobernar con pedazos, con retazos del pejotismo y eventualmente del macrismo también. Es decir, tenemos por delante un escenario de fuerte desintegración política y partidos, gobiernos eventuales que, sin los recursos políticos del caso, sin embargo, van a tener que enfrentar indudablemente un choque de gran alcance con las masas trabajadoras a la luz de sus propios propósitos, ¿no es cierto? Este es el escenario que tenemos por delante. Y hay que verlo, digamos, con esa dimensión, con ese alcance. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Lo que le han comido a los jubilados, por ejemplo, ha sido un 40%. En el caso, en el último año, ¿no? Un jubilado que aportó 40 años, es más, tengo acá recibos de gente en ese estado, que ganaba una jubilación y media, ganaba $800 en el 2017, 765, hoy gana $190. Es decir, le sacaron $600 de un plumazo. Una parte se la sacó Macri, lo llevó a 500 a fin del... Para hablar con datos concretos, ¿no? Lo llevó a 490 a fin del 2019 y esto lo llevaron a 190 ahora en septiembre cuando cobre. Cuando uno le dice a esa persona, te van a sacar derecho, ¿qué más le pueden sacar? Aparte Massa, si pudo hacer esto, es decir, pagar... Tiene las jubilaciones más bajas de la historia, más bajas de Latinoamérica. Los salarios más bajos de la historia, más bajos de Latinoamérica. ¿Por qué no lo va a poder seguir haciendo si gana? Sin ningún problema, si pasado mañana viernes va a tener una movilización para festejar la que sacó el impuesto a las ganancias. ¿Por qué no va a poder seguir haciéndolo? Eso es lo que no entiendo. Roberto, mira. Yo ante tu pregunta te quiero volver a colocar una objeción que es la siguiente: es cierto, él lo hizo. Como resultado de eso, el peronismo se ha derrumbado políticamente a la elección más baja de su historia. 6 millones de votos perdidos. Sí. Puede ser que los jubilados ganen ahora menos de $200. Pero el gobierno, el partido y el régimen político que lo llevó a esto, ha llegado a su punto de mayor liquidación. Uh-huh. Yo no veo inclusive que las encuestas logren ponerlo por arriba de eso. En este voto a Milei, que en definitiva es un tercio de la población y un 20%, cuando se tiene en cuenta toda la gente que va a votar. Es más, lo que uno puede rescatar en todo lo negativo, es decir, en todo lo que deja atrás en términos de lo que se cayó y se destruyó, el peronismo, Juntos por el Cambio, que lo que uno puede esperar de acá para adelante en función de un planteo político confuso, lleno de contradicciones, de inviabilidades, que es el que expresa todo el tiempo Milei, dentro naturalmente de una impronta completamente reaccionaria y a veces fascistoide. Pero lo que deja atrás es un nivel de destrucción de las organizaciones políticas tradicionales, de estallido de relaciones políticas y sindicales que se han demostrado como completamente agotadas. Entonces, uno se pregunta por el tema de la gobernabilidad, pero Massa tiene el problema de gobernabilidad más grave de todos. No tiene ni los votos para esa gobernabilidad, de acuerdo, ¿no es cierto?, a cómo se reflejan los sondeos. Entonces, es un nivel de liquidación política fenomenal de lo que ha sido, ¿no es cierto?, el peronismo hasta ahora. Me animo a decir esto, además como militante y miembro, ¿no es cierto?, de una corriente de izquierda, sí, porque creo que tampoco la izquierda visualiza este escenario de devastación de lo que llamaríamos la política tradicional y el régimen político que tradicionalmente ha gobernado la Argentina. Se ha puesto una bomba de alto alcance sobre el régimen político argentino sin que nadie tenga las condiciones para hacerse cargo de ello. Y esto es el resultado, naturalmente, de estos dos elementos centrales de la crisis argentina: el empobrecimiento de su población y la quiebra financiera del Estado argentino. La importancia de ver las dos cosas es que la tentativa de trasladarle esa quiebra a un pueblo que vive con 40% de pobreza es absolutamente intolerable. Uh-huh. Entonces, hoy lo que tenemos que hacer, por lo menos desde el lado del movimiento obrero y de la izquierda, es preparar políticamente, conscientemente, ese gran choque que inevitablemente va a tener lugar entre el pueblo explotado, trabajador, oprimido, y al que le toque gobernar, llámese Massa, Milei o Bullrich, porque los tres tienen detrás de él, de ellos, ¿no es cierto?, un planteo completamente reaccionario en lo que tiene que ver en cómo abordar esta crisis. Está muy fíjate, claro. Roberto, lo siguiente. Sí, sí. Se habla de medidas sociales, subsidio a este, subsidio al otro. Esos subsidios van a ser devorados por la inflación y por las devaluaciones próximas en cuestión de semanas y meses. Y el gobierno lo sabe perfectamente. Está muy claro. Marcelo, para terminar, ustedes como agrupación política, ¿qué van a hacer en estas elecciones? No vamos a apoyar a ninguna de las listas presentes. No vamos a promover, es decir, vamos a votar, nuestra corriente política obrera va a votar en blanco. Ajá, no vamos a apoyar, a lo mejor alguno dice, bueno, no vamos a apoyar a ninguno de los tres mosqueteros, digamos, que se disputan la elección. Pero vamos a dar un señalamiento fuerte en el sentido de que, digamos, la izquierda que ha quedado, digamos, después de las PASO en esta elección, no representa ni pretende representar una salida frente a la enorme crisis que tenemos por delante y las tareas que se desprenden de esto. Vemos simplemente una denuncia genérica del ajuste, a veces alguna propaganda de tipo identitaria, y la pretensión de, bueno, sobrevivir con algún escaño parlamentario hasta que pase la tormenta. No, este es un momento en el cual hay que montar el caballo en pelo y darle una respuesta a los trabajadores en estos términos y prepararlos políticamente para los grandes choques que vienen. Naturalmente nosotros no somos una corriente abstencionista o voto blanquista. Dimos la lucha para intervenir electoralmente en las PASO, no pudimos superar el filtro proscriptivo de las PASO, pero frente a esa realidad, esta es nuestra posición política. Está muy claro. Marcelo, yo te agradezco mucho por esta comunicación y te mando un abrazo grande. No, Roberto, gracias por el espacio, un abrazo para vos. Un abrazo grande. Bueno, hablábamos con Marcelo Ramal, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, economista, bueno, explicando cuál es la posición, un buen análisis económico sobre el momento y luego para la polémica, la salida que sería para ellos la más conveniente en este y que la propuso en la nota. Vamos ahora a escuchar un temón. Se viene Rocky. Allá por el 1982 había una banda británica que sonaba muy pero muy bien. No sé si lo voy a pronunciar bien, encima acá uno está rodeado de gente que sabe inglés y todo eso, pero me corregirán si no. Survivor era la banda, y ahora ya me están corrigiendo, a ver, sí. ¿Cómo? Survivor, más, Survivor, bueno. Después, cuando venga el profesor Camilo, le preguntamos que él sabe hablar, exactamente lo va a pronunciar. Age of the Tigre, eso sí, eso está bien. Ojos de Tigre, 1982, Survivor, esto se escuchaba en todo el mundo así. We'll be right back. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...18:07, seguimos acá en el aire de la tribu. No quiero dejar de agradecer a todos aquellos que consultamos, conseguimos sus trabajos, audios, etcétera, etcétera. Red Eco Alternativo, Anred, Barricada TV, en la tribu Noticias, entre otros, ¿no? Nueva Ciudad, bueno, cantidad, ADN, Pura Ciudad, bueno, de donde nos nutrimos de muchas noticias que por ahí es más difícil conseguir en los medios más tradicionales. Bueno, vamos a hacer un recorrido por acá, por la ciudad. Los vecinos de Colegiales exigen espacios verdes, sigue el tema este del playón de ferroviario, que bueno, se está haciendo una obra, pero a su vez no se sabe hoy una parte si es del gobierno nacional, si es del gobierno de la ciudad, hay amparo. Pero escuchen atentamente a un vecino de Colegiales que explica bien qué es lo que están exigiendo en ese playón que ya están levantando torres, pero que quieren rescatar el espacio verde. Escuchen. En el playón lo que ocurrió es que en principio eran en total 6 hectáreas que estaban en desuso. Acá en esta zona existía en una época la Villa 30, que fue desalojada por la dictadura, por Cacciatore. Había más o menos viviendo 30.000 personas, que algunos dicen que eran los otros 30.000 desaparecidos, porque bueno, fueron barridos con topadoras y demás. Y quedó el espacio vacío, que fue concesionado durante años a empresas, Taminetti, empresas mineras. En una época hubo canchitas de fútbol, cosas por el estilo, que eran todos emprendimientos privados, pero no era de uso público. En el año 2015, a fines del 2015, nosotros presentamos un proyecto de ley en la legislatura para que todo el terreno este se destine a espacio verde público, incluso con una orientación cultural y ferroviaria, o sea, recuperar también la memoria ferroviaria del barrio. No nos dieron bolilla, o sea, a pesar de que era obligatorio por la Constitución tratar los proyectos de ley que presentan los vecinos, nunca lo trataron, y inmediatamente después el gobierno del PRO presentó su propio proyecto que proponía privatizar parte del espacio público, el 35%, y dejar el 65% para espacio público. Se hizo un concurso de proyectos para la urbanización del espacio y el único proyecto que ganó es el que ubica los edificios en la mitad del terreno. Los espacios verdes que quedan son casi espacios, placitas hechas para que los desarrolladores inmobiliarios puedan vender más caro los edificios porque tienen vistas a las plazas. Pero no se respetó el concepto de parque lineal. Queda un pasillo de 6 metros de ancho, que justamente el argumento del gobierno de la ciudad es que eso sería el parque lineal. Es un pasillito muy angostito para que pase la bicicleta. Y después lo que está ocurriendo es que hay 4 lotes que no lograron subastar en la época de la presidencia de Macri, que Macri se los pasó al gobierno de la ciudad en los últimos 10 días de mandato, cosa que es ilegal, se judicializaron y ahora los vecinos presentamos un proyecto hace unos meses para que cambie la zonificación y no se puedan vender, porque lo que tememos es que cuando cambie el gobierno levanten el amparo judicial y lo quieran subastar también, y que esos 4 lotes se sumen al parque, lo cual ampliaría la superficie del 65%, ponerle al 75%. O sea, serían 4 lotes más, 7.000 metros cuadrados que tendríamos de espacio verde. Justamente el proyecto de ley que presentamos nosotros fue apoyado por la bancada de tanto de la izquierda como de Unión por la Patria, los distintos bloques que hay, subbloques, y también está el proyecto de ley idéntico que presentaron desde el radicalismo. Entonces el tema es que se junten los proyectos de ley, los traten, y todos los que aparentemente están de acuerdo con esto firmen la rezonificación para que no se puedan construir edificios. No está claro si los lotes quedan a cargo del gobierno nacional o del gobierno de la ciudad. Y un poco el planteo de los vecinos es que en realidad no nos importa de quién sean los lotes, sino que el uso sea de espacio verde público. Después se verá, por lo menos que no se edifique. Preferimos que haya baldíos y no que haya edificios, ¿no? Hay un argumento del gobierno que es, por ejemplo, ahora que van a inaugurar las plazas, lo que plantean es, ganamos espacio verde para, no sé, superficie absorbente, ¿no? Porque hay un problema de inundaciones y demás que justamente con el tema del aumento del cemento hace que cada vez haya menos superficie absorbente en la ciudad. Y nosotros lo que decimos es no ganamos nada, en realidad perdimos lo que ocupan las torres. Bueno, más o menos creo que está bien explicado. Lo raro de todo esto es que hay esos 4 terrenos, no se sabe si son de Nación, Ciudad. Nación se los sacó a Ciudad, pero hay amparo. Bueno, veremos cómo se soluciona. Igual, si no hace negocio la Ciudad, lo hará Nación. Si no hace Nación, lo hace Ciudad. Siempre estos gobiernos se manejan alrededor de negocios. Bueno, y ahora vamos a escuchar a los vecinos de Caballito. algunos vecinos de Caballito que reclaman ahí donde estaba el colegio Santa Rosa, este colegio que cerró, que queda ahí en la calle Rosario, reclaman que sea una escuela pública. La vamos a escuchar a Patricia Pires de Vacantes para Todes. Nos encontramos luchando en conjunto con otras agrupaciones, docentes, y también barriales, por la recuperación de un espacio ocioso de un colegio que está abandonado, que es el ex Santa Rosa de Caballito, en la calle Rosario del 600. En realidad venimos presentando proyectos de expropiación para que se convierta en una escuela pública desde hace varios años. Lamentablemente, al contrario de tomar esta iniciativa, por parte del gobierno de la ciudad se había impulsado un proyecto de demolición y construcción de torres con garajes y comercios. Hubo una fuerte oposición por parte de los vecinos, porque ya el barrio de Caballito de por sí está bastante colapsado. En general, sobre todo en el verano, les faltan servicios, está colapsado el tránsito, digamos. Ya está como colmado de torres, entonces lo que menos quieren los vecinos es que un colegio se transforme en otro negocio inmobiliario. Lamentablemente ninguno de estos pedidos, digamos, fue escuchado. Ya hicimos varios festivales, hicimos álbumes de fotos, fuimos a la legislatura, se presentaron estos proyectos todos los años. Bueno, en redes sociales, digamos, en conjunto con gente de la comuna, con distintas agrupaciones vecinales, no hemos sido escuchados. Nosotros, desde el colectivo de Vacantes, como te decía antes, venimos luchando desde hace varios años. Entendemos que si ponemos fuerza, digamos, en el reclamo, bueno, existe alguna posibilidad de ser escuchados. También es cierto que este es un edificio que está muy bien ubicado y que tiene un valor inconmensurable, digamos, como negocio inmobiliario. Entonces, bueno, conociendo lo que este gobierno suele hacer con espacios como ese, sabemos que es difícil, pero no la vamos a dejar de pelear, porque lo cierto es que hay miles de pibes que necesitan de esas vacantes. A muy poquitas cuadras de ese edificio se encuentra el Normal 4, que está justo al lado del Parque Rivadavia. Desde hace años la comunidad de estudiantes y de profesores viene denunciando que en ese edificio hacinaron dos escuelas medias distintas, que es un liceo y el Normal 4. Y bueno, los estudiantes y los profesores vienen diciendo, no entramos, o sea, no hay forma de convivir porque hay cuatro niveles del normal más una escuela más en un edificio que ya está estalladísimo. Digo, motivo para pedir la construcción de una escuela pública que tenga nivel inicial, nivel primario, nivel medio, incluso profesorados. Hoy tenemos más de 700 cargos sin cubrir docentes en la ciudad, y en vez de promover que los jóvenes y las jóvenes elijan la docencia como carrera terciaria, digamos, y bueno, muy lejos de eso, estamos viendo hoy a la ministra Soledad Acuña diciendo que los docentes somos vagos, que no queremos trabajar, ¿no? Bueno, lejos de promover la docencia como un trabajo digno, con derechos y demás, siguen con la idea de cerrar profesorados. Entonces, bueno, desde el otro lado estamos quienes tratamos de que la escuela pública siga de pie, de que tengamos cada vez mejores condiciones para enseñar y para aprender. Hay que posicionarse, ¿no? Y ponerse de qué lado estamos. Así que esa es un poco también la lucha que venimos dando. Bueno, eso es lo que está pasando con el Colegio Santa Rosa y el pedido de algunos padres docentes para que se haga un colegio público. Quiero agradecer, se movió el banco, como digo siempre, Paula está en la operación técnica. Bueno, hoy hablábamos al comienzo que se conoció el índice de pobreza del INDEC, del 40,1, 9,3 de indigencia, y un rato antes de que se conocieran estos índices, los trabajadores del INDEC hicieron una radio abierta para explicar los problemas que ellos tienen, los problemas salariales, que no son ni más ni menos que los que tenemos todos los trabajadores y los jubilados. Pero para charlar sobre este tema estamos comunicados con Raúl Llanesa, que es el delegado general adjunto de ATE en el INDEC. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo estás? Bien, gracias por el llamado. La verdad que los últimos datos de pobreza e indigencia son duros, ¿no? Estamos hablando de una proyección a nivel país de más de 18 millones de personas bajo la línea de pobreza. No he leído todavía el comunicado en profundidad, y más de 4.200.000 personas bajo la línea de indigencia. Uh-huh. Una situación que realmente golpea fundamentalmente a las mujeres y a los jóvenes. Uh-huh. Pero que muestra un grado de una crisis humanitaria producto de problemas inflacionarios que no han sabido contener o resolver los últimos tres gobiernos, ¿no? Uh-huh. Está muy claro. Raúl, ¿y el reclamo de ustedes cuál es? ¿Cuál la Mira, en principio el INDEC no es una isla, estamos dentro de todo el universo de trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional. No, somos una ente que depende del Ministerio de Economía, y depende directamente del Ministerio, del Ministro de Economía, que el 40% de los trabajadores y trabajadoras no llega a cubrir la canasta básica total. Estamos hablando de con número de agosto, ¿no? Estamos transitando septiembre, aún no se cobró. Uh-huh. Y que la canasta básica total está en los 184.000 pesos. Uh-huh. Y que un tercio de esos 1.400 trabajadores y trabajadoras que excluimos a propósito, los directores simples y los nacionales, como así los funcionarios políticos, bueno, esos 1.400 trabajadores y trabajadoras, solamente un tercio de ellos, 400 y pico de personas, están en planta permanente. Entonces, el reclamo de hoy fue frente a la salida del dato de pobreza, que ya se había anunciado, ¿no? Distintos analistas habían dicho que iba a estar dentro del 40%, utilizando los mismos datos del INDEC que había presentado hace una semana y media. Uh-huh. Y que bueno, que no deja igual de sorprendernos por lo crudo que es, ¿no? Uh-huh. En estos momentos el INDEC está funcionando bien, ¿no? Pues uno siempre se acuerda de los 7 años que no tuvimos INDEC, ¿no? Y bueno, con vos hemos hablado en esa época bastantes veces. Muchas veces, pero hoy, siempre nos acaban. Hoy está funcionando todo tranquilo. No, hoy está funcionando bien, y bueno, primero ese caldo de cultivo que propició o produjo o facilitó la entrada de intervención fue la falta de planta permanente, ¿no? Uh-huh. Si un tercio de los compañeros y compañeras son planta permanente, otros son precarizados, bueno, ahí fue donde se pudo disciplinar o desplazar compañeros y compañeras en ese entonces. La otra cosa es que muchos de los compañeros y compañeras que nosotros hemos denunciado que han sido desplazados de sus puestos dentro del índice de precio al consumidor o de la encuesta permanente de hogares, como los lugares más emblemáticos, volvieron a su puesto de trabajo, y que eso para nosotros es la garantía fundamental de credibilidad, ¿no? Siempre decimos que no son los funcionarios que están a cargo del instituto, ni los directores ni la directora nacional, sin desconocer la labor que pueden hacer, porque ellos llegan por una asignación del director nacional, uh-huh, no que llegan por concurso, uh-huh, ¿no? Que es un reclamo histórico que venimos haciendo los trabajadores y trabajadoras del organismo, que no solamente nosotros accedamos a la estabilidad laboral o a la planta permanente a través de concursos, sino quienes son designados en las direcciones salgan de un proceso de concurso, ¿no? De antecedentes y oposición, pero bueno, eso no viene saliendo, no se ha cumplido aún, y sí estamos en contra. Hace unos días se dio a conocer un índice paralelo que da a conocer el Ministerio de Economía, creo que a través de la Secretaría de Formación Económica o una similar, una suerte de medición paralela semanal, y que nosotros estamos en contra de ese dato porque no sabemos a ciencia cierta quién lo hace, si bien dice que es una de las fuentes es el INDEC, y no tiene ni la misma cobertura territorial ni la rigurosidad del cumplimiento de la metodología que está acordada del INDEC. Así que ese dato que está por afuera de lo que es el Sistema Estadístico Nacional, por afuera del INDEC, es el que hoy nos preocupa. Ajá, eso ya lo había hecho en su momento hace muchos años, vos sos muy joven, pero Cavallo. Sí, claro. También en ese momento tuvo un cálculo de inflación de creo que Alfonsín era con carne y sin carne, ¿no? Claro, claro, lo ponía. Sí. Bueno, gracias por los jóvenes, estoy llegando a los 60, ¿no? Ah, bueno. 34 años ahí, pero bueno, te agradezco igual. Bueno, uno hace tiempo que no se ve. La mejor salida, en vez de dar a conocer un dato alternativo, es para salir a controlar los precios, sería ver de qué manera le producimos brazos a los que hoy son los grandes formadores de precios, ¿no? Claro, claro, está claro. Una consulta, en una época, la época esa nefasta, esos 7 años, yo charlando algunas veces con gente que trabaja en el INDEC, compañeros tuyos que venían, me decían que, por ejemplo, llevaban a la gente a actos, movilizaban al INDEC a actos. ¿Eso lo sigue ahora que volvió el mismo gobierno? No está pasando. La gente, bueno, independientemente de las convocatorias de gremio, ¿no? En este caso nunca arriamos a nadie, claro. Pero bueno, también convocamos a veces a movilizar, pero la gente va porque está comprometida y no porque... Pero no es como era en ese momento. Y la otra cosa, nosotros conocemos, qué sé yo, que muchos lugares del Estado se han hasta duplicado de gente, triplicado, qué sé yo, yo conozco la Defensoría del Público, el INADI, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿eso también ocurrió en el INDEC o el INDEC no? No, cuando se fue en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández, creo que estábamos alrededor de 2.100 personas, o 2.200, y somos 1.400 más, no sé, y contando todas las medidas de contratación, más lo que es la planta de directores de nacionales y simples, y algunos funcionarios que trajo el hoy director nacional, que es Marco Labaña. Pero no ha pasado. Dejo de eso, por suerte, el INDEC, digo, no es ese botín que tuvo en su momento la gente de Moreno, que manejaba el ingreso y el egreso de la gente. Está claro. Bueno, Raúl, yo te agradezco mucho la comunicación. Hace rato no nos vemos. Bueno, mirá, yo te hacía, ¿viste esto? Uno hace mucho que no se ve y uno se queda con la edad que tenía en ese momento. Ah, gracias. Bueno, pero te invito, el 12 de octubre sale el dato del IPC, unos 10 días antes de la elección, y como nosotros no una cuestión oportunista, sino porque lo venimos haciendo, también saldremos a manifestarnos en contra de la inflación que ataca fuertemente a los sectores populares, aquellos que no vivimos de renta, que no podemos ni comprar el dólar blue, ni el dólar esos dólares que se compran a través de fondos de inversión. O sea, lo único que podemos hacer es vivir de nuestro ingreso y destinar parte de ese ingreso, la mayor parte de ese ingreso, a tratar de satisfacer las necesidades básicas de nuestra familia, ¿no? Entonces, también el 12 de octubre los esperamos a la puerta del INDEC. Está muy claro. Te mando un abrazo grande, Raúl. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo grande. Bueno, hablábamos con Raúl Llanesa, delegado general adjunto de ATE INDEC. Bueno, a ver qué me queda por acá. Siempre queda algo, ¿eh? Pero hoy no va a quedar nada. Vamos a escuchar ahora a Andrea Contreras. Andrea Contreras es una trabajadora de la municipalidad de Hurlingham. Estuvieron haciendo un corte el día lunes, haciendo reclamos. Yo creo que lo pasamos porque es un reclamo como muchos de los que se están haciendo ahora, ¿no? Como hoy teníamos la radio del INDE, como tenemos todo el mundo haciendo así, atomizados, pero se hacen reclamos. Porque la inflación, evidentemente, bueno, no vamos a repetir todo lo que dijimos al comienzo, ¿no? Escuchemos a Andrea Contreras, que cuenta qué pasa con un trabajador de la municipalidad de Hurlingham, donde Juanchi Zabaleta, el que estaba en desarrollo social, es el intendente. Escúchenla. Estamos acá con los compañeros del municipio de Hurlingham reclamando dignidad laboral, ropas como se corresponde para cada área. Somos todas diferentes áreas laborales del municipio, no solamente está un solo área, sino que estamos todos los compañeros que vamos llegando cada vez más, firmando una petitoria donde solicitamos el sueldo digno, que tenemos el sueldo básico de 60 mil pesos, algunos, otros no llegamos, y eso es la dignidad para nosotros, tener un sueldo de esclavos, y cuando los sueldos y la canasta básica se dispararon, estar padeciendo continuamente, vivir de una libreta de fiado para poder sustentarnos todos los meses, fuimos a dormir con hambre, con la panza crujiendo, mientras otros pueden llevarse todos los días la carne a su casa, comer carne, que es un lujo para nosotros eso, la carne la demos si nos la donan o si nos la brindan otro servicio. Actualmente vivo de lo que los compañeros me puedan donar, aparte de estar sacando afiado, como dije antes, y no tener ni siquiera plata para viajar, que los compañeros me junten plata para poder llegar al trabajo. Así que, nada, considero que es un derecho que tenemos, que tenemos que cumplir las 8 horas o 40 horas semanales, sí o sí, y nada, no nos están respondiendo cuando el sueldo no llega a cumplirse siquiera el básico. Y nada, solicitando el apoyo, la escucha, y que nos solucionen realmente el tema salarial, porque si nosotros tenemos que cumplir, ellos también nos deben de cumplir. Bueno, esto es ni más ni menos lo que estábamos hablando al comienzo. En este caso, trabajadores que con lo que cobran no les alcanza para viajar, ¿no? Esto es triste. Ahora pasa en muchas municipalidades. Hoy cuando hablaba al comienzo de la pobreza general, ¿no? El 40,1, y hablaba de la ciudad de Buenos Aires, el 27, y uno ve tan expuesta a la pobreza en la ciudad de Buenos Aires, no me quiero imaginar lo que es el interior del país, ¿no? En esos lugares como Chaco, San Juan, como Tucumán, como Formosa, como Misiones, ¿no? Que tienen el doble de pobreza, ¿eh? Y bueno, uno también está viendo en las elecciones que están perdiendo gente que en otro momento parecía imposible que perdiera, como por ejemplo Capitanich o los Rodríguez A en Capitanich en Chaco y los Rodríguez A en San Luis, ¿no? Entre otros. Bueno, quédense ahí, que ya en el próximo bloque viene Camilo y va a traer seguramente para invitarlos a ver alguna buena película. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 35 minutos, y acá, después de escuchar a todos los candidatos decir las boludeces que dicen, nos encontramos con alguien serio que no dice boludeces a veces. Sí. ¿Cómo te va, Camilo? Muy bien, acá estamos. No siempre. A veces algo se escapa. Cuando uno habla mucho es más propenso también a decir alguna pavada. ¿Los spots estos servirán para algo? ¿Habrá una persona que dice, che, lo escuché? Claro, lo escuché en la radio, escuché el spot en la radio, y que el cambio es para siempre. Sí, este es el mío. El cambio es lo que queda, porque los billetes grandes se los llevaron todos. Claro, ahora vamos por la caja chica. En bolso se lo llevaban, de todas maneras. Llevaban y traían, ¿no? Como Antonini Wilson. Bueno, Camilo. Sí. Dame alguna buena noticia sobre el fútbol femenino, sobre Boca Juniors. Por favor, dame buenas noticias. Buenas, bueno, para buenas noticias, primero arranquemos por el masculino, porque más allá de que venimos de un fin de semana de un resultado no ideal, mañana empieza la semanita más importante del año, por lo menos hasta noviembre, veremos. Pero tenemos tres partidos bastante importantes, uno en el medio contra River, que cuya importancia es infinitamente menor a lo que se nos viene entre semana, tanto mañana jueves como el otro. Así que nada, expectantes. Y por lo menos desde este lado, de mi parte, en un estado de, diría, de una fe completa y absolutamente irracional, con una esperanza sin ningún tipo de fundamento, e inclusive cuando vamos a jugar contra el último bicampeón de América, un equipo que no cambia hace no sé cuántos años porque le gana a todo el mundo y demás, así todo, no siento candidatos. Pero bueno, estoy hablando directamente desde el corazón, no desde la razón. Exactamente. Así que, qué sé yo, tengo muy buenas vibras, por decirlo de alguna manera. No sé, sí, muy buenas, la verdad, muy buenas. En lo que es el plano continental, ¿no? Y pasando a la cruzándonos de vereda, pasando al fútbol femenino, sí. La semana que viene arranca la Copa Libertadores también. Y el 6 de octubre, todavía estamos en septiembre. El 6 de octubre debuta Boca por la Copa Libertadores de América Femenina. Si mal no recuerdo, lo hablamos en el programa pasado. La Copa empieza la semana que viene, empieza en octubre, se juega, es un formato distinto, no se juega a lo largo de todo el año como si se juega la masculina, sino que se juega a lo largo de 15 días. Son cuatro grupos de cuatro equipos. En el grupo D está Boca junto a América de Cali, a Nacional de Montevideo y a Internacional de Porto Alegre. Y venimos de el año pasado haber hecho un enorme papel, tanto para la institución, sino también para el fútbol argentino, para el fútbol femenino argentino, llegando a la final y perdiendo ampliamente con un gran equipo que es el Palmeiras, justamente. Así que esperemos que este año se pueda repetir un papel muy complicado que tuvo Boca durante el año pasado, o mejor dicho, muy complicado de cumplir, ¿no? Esperemos que se pueda repetir y tal vez, ¿por qué no?, esperanzarnos con un poquito más, ¿no? Con algunas vueltas que tuvieron las chicas, algunas incorporaciones mundialistas, podríamos decir, que bueno, también nos llevan a esperanzarnos un poquito con qué puede llegar a pasar con esta Copa Libertadores femenina. ¿No hay mucha diferencia con Brasil? El año pasado demostramos que no. Boca, como dice el vicepresidente Boca compitió. Viste que le gusta mucho utilizar esa palabra. Y Boca compitió muy bien el año pasado. Nunca un equipo argentino había llegado a la final de la Libertadores. Así que esperemos que este año sea año de otro nuevo récord. Así que bueno, y festejar posiblemente una primera Copa Libertadores femenina que llegue al país, ¿no? Y bueno, y volviendo a la vereda del masculino, ojalá también festejar el deseo de todo hincha de Boca desde hace ya 15 años, ¿no? Después de dos finales frustradas, de tres series en semifinales y de un montón de espinas ahí que estamos tratando de sacar con con un nuevo título. Uh-huh. Que entre paréntesis es todo lo que nos queda. No hay mucho más que esto este año. Claro, está la Copa Argentina, pero está la Copa Argentina, está el torneo Liga, local, sí, pero sí. No hay ninguna comparación. Boca necesita una Copa Libertadores. Títulos internacionales también. El último que ganamos fue en el año 2008. Así que... Y también jugamos semifinal de Copa Sudamericana. Ahora, qué cosa, ¿no? Qué mal que vienen el resto de los equipos, porque Independiente, que ganó Libertadores hace 40 años, y Boca, que ganó hace 20 años, son los dos que más títulos internacionales tienen, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Es decir, el Independiente tiene 7 Libertadores y Boca 6. Quiere decir, qué desastre que son el resto de los equipos, ¿no? Sí, no, es que hubo una... Que están ahí muy parejos, con 2, 4... Bueno, por eso, es que hay una brecha muy grande entre Boca e Independiente y el resto. Tal vez esa brecha un poquito, ese umbral está tratando de cruzar, o mejor dicho, trató de cruzarlo River, que ganó 2 Libertadores en estos años, ganó creo que una Suruga Bank también, copas importantes, esa, ¿no? Es muy importante. Pero bueno, ganó un par de títulos, que si mal no recuerdo, 6 títulos, y eso lo llevó a... Tenía 5 en toda su historia y ganó 6 en los últimos 8 años. Entonces, los tipos cruzaron ese umbral, ¿no? Claro. Después tenemos, bueno, Estudiantes, 4 Libertadores, la misma cantidad que River. Claro. ¿Qué tenemos? Vélez tiene 1, Argentinos tiene 2. Siempre se mantuvieron ahí como en esa zona muy muy parejita. Bueno, Defensa y Justicia se sumó ahora con 2 títulos internacionales, con una Sudamericana y una Recopa. Entonces está todo muy parejito ahí. El único que pudo saltar y acercarse un poquito a Boca Independiente es River. De todas maneras, está a 6 títulos, a 7 títulos de distancia todavía. Sí, le va a costar es bastante. Claro. Tuvieron la mejor generación de su historia y redujeron el camino a la mitad. Aparte del mundo, nada, ¿no? Una sola Copa del Mundo. Claro, la del 86, la sí. La del 86. ¿86? El resto le perdieron hasta con todo. Bueno, Camilo, vamos al cine con Pipo, decía Pipo Mancera. Mirá de qué estoy hablando. Bueno, hoy pasamos a Rubén Matos, ¿viste? Qué grande Rubén Matos, ¿eh? Sí. Buenas noches, querido conejo. Bueno, temazo. Vamos. Yo no sabía que el tema se llamaba Buenas Noches, Queridos. Pensé que se llamaba Buenas Noches, Queridos Conejos. O Queridos Conejos. Buenas Noches, Queridos Conejos. Vamos. Claro, que así. Es el nombre extraoficial. ¿Vos sabés que yo tuve la suerte de tocar con Rubén Matos? Mira. Tocamos. Y en realidad hicimos unos ensayos. Pero bueno, eso te lo cuento en otro momento. Cuenta cómo tocar también. Estuvimos juntos. No, él nos pidió que lo acompañáramos. Sí. Pero nos pidió que no lo acompañáramos en estos temas. Él le decía estos temas que eran pizza. Y entonces que lo acompañáramos en temas de los Beatles y de Creedence. Pero estuvimos ensayando toda una tarde en San Pedro y no lo logramos. Perdón, dijiste que estos temas eran... Pizzas. Pizzas. Él decía, claro, no, vamos a ensayar algunos temas como temas importantes. Era claro. La época que se discutía música comercial, música progresiva. Claro. Entonces él estaba ahí, no quería quedar pegado, estaba pegado, pero... Bueno, algún día, si podemos, lo vamos a traer. Claro, las juventudes estaban cuestionándose... o cuestionando, mejor dicho, la industria cultural de alguna manera. Claro, había estaban diciendo, no, esto, okay, sí, entiendo un poco. En algún momento, si querés, lo discutimos. Nosotros muy interesante, se puede llevar a muchos planos. Claro, eso. Nosotros hacíamos música comercial para, con la plata que juntábamos, comprar equipos para hacer música progresiva. Claro. La teníamos re clara. Espectacular. Vamos con el... Bueno, no, vamos a viajar un poquito en el tiempo. Nos vamos a ir un poquito más lejos de Rubén Matos igual. Dale. Así que nos vamos a ir, los conejos por ahí todavía ni habían nacido. Así que nos vamos a ir un poquito más para atrás. Pero sí, en lo que respecta, digamos, al contexto de la película que vamos a hablar en sí, ¿no? Vamos a estar hablando de un reestreno. Una película que va a llegar mañana a las salas de la ciudad, completamente remasterizada. Una copia que está impecable, una copia inclusive que, si mal no recuerdo, llegó a ser aprobada por el propio director de la película, un tipo que se hizo un nombre bastante, bastante conocido para la historia del cine, sobre todo para la historia del cine italiano. Después tuvo, bueno, a partir de los 80 más o menos tuvo, antes del 70 y pico, tuvo un paso bastante importante por Hollywood. Y después, bueno, como también muchos artistas, ascenso y caída. Pero vamos a hablar de posiblemente una de sus mejores películas. Del director estamos hablando de Bernardo Bertolucci. Un par de películas para que lo recuerden. Último Tango en París, hoy una película bastante cuestionada. Y posiblemente una de las mejores también, El Último Emperador. Película del año 1987. Pero vamos a hablar de posiblemente la película que podríamos decir que lo catapultó a una fama internacional, ¿no? Que lo sacó un poco del neorrealismo italiano, que lo sacó de un cine que estaba siendo que fue bastante explotado, ¿no? Que fue bastante explotado por distintos directores, no solamente el neorrealismo, sino también el surrealismo, con Fellini, con su Dolce Vita, su 8.5, con Amarcord. Y volviendo a Bertolucci, estamos hablando de El Conformista, película del año 1970, la cual toma lugar durante la Italia fascista, ¿no? Finalizando la Segunda Guerra Mundial, donde Marcello, a la vez, si, esto siempre tuve como una pequeña sensación de que en un montón de películas italianas, si no en todas, me da la sensación de que en todas, pero seguramente si me pongo a investigar en todas no, pero de que por lo menos siempre hay un personaje Marcello en todas las películas italianas. Me da esa sensación en todas. Pienso en Ocho y Medio, Marcello, pienso en Dolce Vita, Marcello, ahora El Conformista también, que debo decir, no la había visto El Conformista, la vi en este reestreno que está teniendo, en esta remasterización. Y también Marcello, siento que veo una película italiana y necesariamente escucho el nombre Marcello. Marcello Mastroianni, sí, bueno, Mastroianni lo mencioné también recién. Marcello, por 8.5 y por la Dolce Vita. Pero bueno, volvemos. Marcello, durante la Italia fascista, es un burgués que voluntariamente decide unirse a la Organización para la Vigilancia y Represión del Antifascismo, como una especie de SS del nazismo, ¿no? Una especie de espionaje hacia personas antifascistas, ¿no? Para esto lo mandan a París para asesinar un antiguo profesor suyo que está exiliado en dicha ciudad. A partir de acá parece una película, bueno, en este sentido como de espionaje, ¿no? Tal vez un par de persecuciones, que las hay, un par de tiros y demás, inclusive un poco su arte, ¿no? Su póster. En parte, ¿no? Si miramos más detalladamente vamos a encontrar muchísimos más elementos, pero si lo vemos a simple vista, lo tenemos justamente a Marcello con un arma. Y sabemos lo que significa ver un arma dentro del cine, sabemos lo que implica, ¿no? Que vamos a tener algo de acción. Pero la película se va completamente por otro lado, y ya de por sí el título de la película dice bastante. El Conformista. Marcello, me incomoda un poco decir Marcello todo el tiempo, me resulta mucho más sencillo decir Marcello, pero voy a tratar de ser fiel al italiano. Marcello busca una vida normal, busca de alguna manera, para decir bruscamente, busca este conformismo que brinda, en ese caso, un contexto de dictadura fascista, ¿no? De la dictadura de Benito Mussolini en Italia. No, busca una vida normal, inclusive hasta se casa con una mujer, con una mujer que no ama, o inclusive peor aún, que directamente siente indiferencia por ella. Le parece que es como un buen partido, las familias lo aprueban y decide seguir adelante. Y mismo el ser voluntario en esta policía estatal también un poco responde a esa necesidad, ¿no? Quedándonos en lo narrativo de la película también, esto de el buscar, y acá podemos hilarlo un poquito con lo que decíamos antes, de la música progresiva y la música comercial. Tal vez lo comercial era lo impuesto por la industria cultural, y uno, si quiere, de alguna manera crecer dentro de ese contexto, decide, bueno, voy por el lado de lo comercial, porque lo progresivo no me va no me va a no voy a lucrar con lo progresivo. Y acá Marcello más o menos va por ese lado, porque dice, no me siento identificado, el personaje queda en esta dualidad, no me siento identificado con el fascismo, pero ¿qué hago? Me uno al fascismo. Voy a seguir sus ideales por el hecho de que tengo que adaptarme a este contexto, por decirlo de alguna manera, ¿no? A esta aura fascista que, entre comillas, como que me permite ser la persona también que soy hoy, ¿no? Y dentro de esta constante contradicción, donde confrontan tal vez las necesidades de Marcello, esta necesidad de justamente de tener una vida normal, entre comillas, aparece la esposa de su objetivo, ¿no? Del objetivo de Marcello, que es Ana, que empieza a despertar algunos deseos, no solamente deseos tal vez sexuales, que tal vez el deseo sexual sirve inclusive como para despertar otras necesidades que él tiene, que todavía no reconoce o que no asume y que no busca de alguna manera saciarlas, sino que también, bueno, como en toda película, sirve también como un interés amoroso real, ¿no? Por fuera de esta normalidad que él quiere vivir. Pero bueno, en otras palabras, y para ir resumiendo desde el lado narrativo de la película, ¿qué la película nos propone? ¿Qué implica esta búsqueda de la normalidad, ¿no? ¿Qué implica el conformarse? ¿Qué implica querer tener, como dije recién, una vida normal? Nos corremos un poquito y vamos a la puesta en escena de la película. Es una película filmada de una manera muy moderna, podríamos decirlo. Hoy estamos tal vez muy acostumbrados a que la cámara se saque del trípode. Estamos muy acostumbrados a una cámara en mano, estamos bastante acostumbrados a planos inclinados y demás para demostrar cierta inestabilidad, ¿no? Es algo que con ya más de 100 años de cine tenemos muy procesado, pero en esos momentos era algo bastante, sobre todo en una película que aparenta ser de género, era algo bastante osado, podríamos decirlo, ¿no? La verdad que toda la puesta de cámaras que realiza Bertolucci es una puesta, me atrevo a decir, inclusive hasta hitchcockiana, que busca de alguna manera incomodar, potenciar los momentos de acción, entre comillas, de persecuciones y demás, y también busca potenciar esta idea de contradicción y de dualidad que constantemente convive en Marcello. También, por último, para ya ir cerrando la columna, hay muchísimos, dentro de esta puesta en escena, hay muchísimos planos de personas, ¿no? De alguna manera como que se nos alienta a que pensemos, sobre todo de Marcello, por supuesto, se nos alienta a que pensemos en la individualidad, no solamente de Marcello como protagonista de la historia, sino también como sujeto social, cómo interactúa con el resto de la gente y cómo se relaciona con el resto de la gente. Eso es algo muy interesante teniendo en cuenta el contexto en el cual toma lugar la historia. Así que hablé de dos o tres puntitos nada más. La película es muy interesante, se puede analizar desde un montón de lugares distintos, en el sentido de que toma un contexto histórico muy particular, muy marcado y muy trágico, tal vez, ¿no? Y de alguna manera, tal vez estas películas tratan de sanar un pasado muy oscuro en su, no solamente hablando de la dictadura en sí, de la represión, de la desaparición y demás, sino también un pasado oscuro socialmente hablando, ¿no? Y muchas veces se recurre al arte en general y al cine también particularmente para tratar de sanar dicho pasado, ¿no? Para tratar de estar de alguna manera en paz con ese pasado. Así que recomiendo que vean El Conformista. Mañana se reestrena en los cines de la ciudad, en algunos del país también, pero principalmente, si les nombro un par de barrios, en Palermo va a estar, en Caballito va a estar, en el cine Lorca de la Avenida Corrientes también va a estar. El Conformista a partir de mañana en los cines. Bueno, Camilo, ¿listo? Hasta acá llegamos. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, llegó el momento de despedirnos, que quédense, viene ahora algo con R. Y bueno, esperemos que mañana sea un gran día. Estaría contento, hoy que tantas necesidades tenemos los argentinos, estaríamos muy contentos si mañana gana Boca. Gracias, Paula. Nos vamos escuchando a Sol Margheriche. Nos movemos. Chau, hasta la semana que viene. Ya, tanto que supe acumular, angustias que debo sacar, tantos celos que aprendí a vivir y así sufrir, comparándome, no poder crecer, tantas veces que amarré tu cariño a mi querer, amargando.